Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, hoy día lunes 7 de mayo del 2018. Como es costumbre, primero antes de comenzar el programa quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días viernes, perdón, lunes ahora, antes eran los viernes, de 19:30 a 20:30 horas, este bello espacio para hablar de música, literatura. Hoy día tenemos, está llena la sala, Clotario Oblés. Tenemos un montón de invitados, estamos muy contentos, ¿ah? Pura juventud, ¿ah? Nos sentimos un poco raros acá, Pedro, y con el Tata Colores. Y vamos presentándonos a uno, o el profe los presenta, es un taller. Yo le doy la gracia y la bienvenida al profesor Rodrigo Cabrillana, que ya es como de la casa ya, pues. Segunda, había venido antes. Segunda vez que nos vemos. Segunda vez. O sea, que nos vemos acá, porque antes claro, ya no habíamos visto. Sí, nos hemos topado ahora. ¿Cómo está, profe? Acérquese al micrófono y cuéntenos. No, bien. Hoy día estamos con el taller de literatura del Colegio Domingo Mate Mesías de Puente Alto. ¿Usted hace clase ahí? Sí, yo trabajo ahí en ¿cuánto tiempo? 4 años ya. ¿Ya? Con este. Ah, ya lo conocen ya los chiquillos. Sí, bueno, ¿y qué con tal el chiquillo, con el profe? Pues es buena onda. Ay, ya, excelente, ahora. Profe. Ahora. Tápenle la... Desahóguense, muchachos. Es un buen centauro. Sí. Como una estrella de rock retirada. Lo que pasa es que, no, ya son 4 años. Mira, el proyecto CNT, yo vengo más o menos trabajando con ellos del 2015. Hay algunos que tienen más años que otros. Y hemos ido cumpliendo etapas dentro del proceso de taller. Partimos, como parten todos los talleres, con cursos literarios, con revistas. Perfecto. Escolares. Ya y estoy a 4 días agarrando el vuelito a poco. Claro, y el año pasado se propuso como objetivo, en marzo del año pasado, sacar un libro. Y sacamos este libro que se llama Yo me río a la oscuridad. Bueno, los mismos chicos te van a introducir un poco en lo que las obras que están acá. ¿Está recién salido el horno? Sí, salió en el mes de diciembre del año pasado. Son 100 ejemplares. Como te venía contando, es una edición limitada también. Donde la idea, bueno, reúne textos que tienen que ver con la literatura fantástica, que fue, profe, como la rama que trabajamos. ¿Le parece que primero se presenten los chiquillos uno por uno? Claro. Y después empezamos a hablar sobre el libro, claro, y dale, cómo dale, el proyecto y todo. Dale, ya, dale, por allá, vamos. Yo nombre. Pues, un placer estar aquí. Yo me llamo Elías Hildebrand. ¿Ah? Y pues no hay mucho más que decir. Soy uno de los participantes del taller y es un gusto estar aquí para presentar con ustedes. Perfecto, ahí vamos la compañera ahora. Hola, yo buenas tardes. Yo me llamo Lizeth López y soy una de las primeras del taller, una de las más antiguas. La lleva. Y sobre todo estoy muy feliz por poder participar y poder desarrollarme como escritora en el espacio que nos dio el taller. Del gracias, colegio. Bienvenido. Ya, usted. Aquí, miren este. Su nombre, pues. ¿Cómo se llama? Sí. Hola, buenas noches. No sé. Yo soy César. Soy una de las escritoras de poesía, de literatura. Sí, narrativa. Narrativa. Aplastante narrativa. Espero que les guste esto, no sé. ¿Esto? Ya. Allá, vamos. Acerque el micrófono. Buenas tardes, soy Nayeli Peñalosa y ya está. Ya, usted. Yo... ¿Se escucha? Sí. Yo soy César Navea, uno de los segundos más viejos del taller. Me trajeron a Rastra, por así decirlo. ¿Por qué? Ella me trajo a Rastra. ¿Pero por qué, po? Porque agarró... Una vez me agarró un cuaderno. Me le mostré algo que yo había escrito en el teléfono. Me trajo al taller. Ah, perfecto. Y no me fui. ¿Pero usted se dio cuenta que le pegaba? Que yo vi talento puro ahí. Ah, muy bien. Qué bueno. Pero no sé demostrarlo. Ese es el detalle. Ay, hasta que llegó la ICI. ¿Qué? Usted se queda callado. A ti te aplastó narrativa también. No, querido. Sí, te aplastó. Nos aplastó. A los dos. A todos. Profesor, y también hay que ponerle Thanos. Un apoderado. Sí, exacto. Claro. Preséntese ahí. Acérquense a la gente que está oyendo. Hola a todos, buenas noches. Soy apoderado de uno de los jóvenes que está acá. Mi nombre es Julio Peñalosa y muy orgulloso. El libro está escrito desde la madurez de un niño y con una pureza muy bonita, y eso se agradece. Se agradece ese tipo de literatura sana, nueva en realidad. Es muy bonito el libro. Lo recomiendo. Muy bien. Oiga, ¿vamos a la música antes de comenzar nuestra conversación, profesor? Démosle. Ya, pues, usted, aquí tengo el torpedo, mire. Vamos con la número uno. Mira, el primer tema tiene que ver con... yo te decía, una antología de literatura fantástica, que fue la rama que nosotros trabajamos el año pasado. Ya. Y es el epígrafe que abre el libro de Hotel California, que también está basado en una reescritura de un poema de Oscar Hahn. Y bueno, The Eagles, la historia de Hotel California es un cuento fantástico, pues eso ya nosotros lo hemos discutido en clase mil veces. Así que si a alguien le interesa... dele una vuelta de tuerca, como dice Henry James, una vuelta de tuerca a la canción, y ahí va a encontrar con que se trata de una historia algo deslumbrante, maravillosa, de terror y de fantástica, más que nada eso. Así perfecto. Que en la música hay harta fantasía. Así que The Eagles, Hotel California. Yo la caracterizo como algo triste. Vamos, profe. Hotel California. Vamos con la canción. Está burloleando. Uy. Champagne on ice, and she said, We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to see. You can check out any. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí están entonces, amigos Eagles. Buen tema, están todos vacilando acá. Y antes de todo, cuénteme dónde está el colegio, porque Domingo Mate me decía en qué parte, Puente Alto. Puente Alto. Sí, pero cerca de la plaza. Está detrás de la plaza, al lado de un consultorio. Tocornal Grecia. Cuando alguien hablar ahí, acérquese al micrófono. Espérate, que creo que la gente sale en la dirección. Pues sí. Ah. Cerca de la plaza en sí, yo diría. Oiga, ¿por qué tiene ese acento? Es que yo vengo de otro país en sí. ¿De dónde? Cuénteme. Canadá. Yo vine aquí como hace probablemente unos... hasta ahora son como 10 años o 9 por ahí. Ah, chico, entonces, ¿po? ¿Qué edad tiene usted ahora? Yo tengo 15. Ah. Yo llegué como alrededor de los 5 y los 4. ¿Ya? Así que he pasado aquí un buen rato, pero igual no me he pegado... ¿Pero de dónde llegó, po? Yo llegué de Canadá, Winnipeg. Muy bien. Oye, ¿y le gusta acá o no? Esa pregunta la recibo siempre, que ya me tiene chato. En es muy diferente. Es como comparar plátanos con naranjas, en cierta forma. Muy diferentes. Bueno. O como, no sé, la pera con un mango. Ah, sí, perfecto, entiendo. Son muy diferentes. Pero la pera está bien podrida. Pero la pera se te puede derretir, pero el mango es jugoso y firme. Digamos así, ¿cómo lo representa? Profesor, ayúdame. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuéntame, bueno, la idea es que hablar un poco de los... Bueno, ya hablamos ya del proyecto, veníamos más o menos el 2015, el año pasado nos pusimos este libro que tuvo un proceso bien largo y al final un poco abrupto, en el sentido de que hubo que terminar con los tiempos bastante acotados. Bueno, Elías, que nos cuente la experiencia de cómo se fueron gestando los textos, del nombre. ¿Quieres contarlo? Sí, yo no tengo problema en contarlo. Ya, por favor, dale. Pues la idea del libro en sí, como lo, pues yo no puse mucha atención en el tiempo en que se puso, pero igual la idea estaba puesta desde el principio del año, como dijo el profe en el taller. Aunque yo no le puse gran atención, así que, pero todo se sintió tan improvisado, por eso yo no me acuerdo bien del tema. Pero en sí pasamos un buen tiempo haciendo muchos textos, mucha práctica y mucha edición por meses, y terminamos llegando a la conclusión del libro. Aunque el título no fue planeado. ¿Por qué no? Cuente. El título fue parte de la decisión del profesor y otro compañero, un ex compañero. Profe, ¿pero por qué hizo eso tan poco democrático? No, fue un poco totalmente poco democrático. Lo que pasa es que había que buscar un hilo conductor para el tema del libro. Ah, perfecto. Y bueno, los chicos son bien críticos. Este grupo, lo que me gusta a mí trabajar con los grupos de estudiantes, en este caso del MATE, es que los chicos tienen mucha reflexión en sus textos en general, o sea, no son chicos que te van a escribir cualquier cosa, ellos piensan, editan, escriben, vuelven a escribir, buscan los puntos de conexión, pero son muy críticos a la vez con el sistema, pero es una crítica elaborada, no es una crítica, no es criticar por criticar. Entonces, bueno, como dijo el papá Nayeli, que en el fondo es un libro también que es muy infanto-juvenil de la época, buscamos algo relacionado, porque en el fondo siempre hablábamos de la tecnología, los videojuegos, los muchachos me hablaban. Las redes sociales, claro. Entonces, y eso en alguna medida es visto de repente como algo, no sé, como podríamos hablar de la oscuridad, de todo, tú sabes, el rollo con el capitalismo y todo eso. Pero finalmente ellos utilizan esos elementos para crear. Entonces fue un poco como reírse de la oscuridad o reírse de la parte ácida de la sociedad. ¿Ya? Entonces por eso como que nace el título un poco, Yo me río de la oscuridad. Mira, en el prólogo el escritor que escribió, Andrés Denjardén, que es un escritor de fantasía que fue a darnos una charla al colegio, él hace una muy buena lectura de lo que es el libro. Así que la gente que se interesa lo puede pedir, la versión electrónica. Sí, por eso, ¿cómo podemos conseguirlo a las personas que nos están oyendo? Tendría que escribirnos por correo, ubicarnos en las redes sociales. Libros del punto cardinal @gmail.com. ¿Ese? No, esa es la editorial. La editorial. La editorial, okay, ya. Claro. Entonces tiene que escribirlo usted. Cabrilla@gmail.com. O nos pueden contactar a cualquiera del taller, si en Facebook nos encuentran a todos. A mí no. ¿Ya? Pero no, así se puede encontrar en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional hay dos copias también, sí, que próximamente yo creo que en el mes de junio van a estar disponibles, porque las dejamos ahora más o menos a principios. ¿Y a la Biblioteca Santiago también? En la Nacional dejamos dos, por ahora. Si es que no, nos quedan más. Y ya, pues usted cuénteme una experiencia, porque gustó trabajar en el taller y cómo fue la. Al comienzo vine por mi compañera. ¿Qué? Por mi compañera. No le toque ahí porque suena. Vine por mi compañera de curso. Y no me sentía tan interesada por el taller. Pero después vieron problemas. Y empecé a sentir que era más que un taller, un sentimiento, no sé. ¿Te inspiraste? Sí. Y empecé a escribir mucho y también a leer más. Muy bien. Mi escritura mejoró en ese tiempo y fui parte del libro. Sí, ella fue un gran talento. ¿Por qué siempre tienes que hacer eso? Es que los odio. El pobre César no fue parte del libro. Esa es la única cosa mala de aquí. Yo quería, pero... Sí, y en relación a que hay un tema importante que lo le quería hacer como hincapié, César, porque él, bueno, por un proceso interno del año pasado que estuvo pasando, obviamente, no pudo formar parte de la publicación 2017, se iba a formar parte de la publicación 2018 porque estamos preparando el segundo libro. Ya. Pero él escribió un poema de nombre de Amor Guerrero, ¿cierto? En mayo del año 2016. Y ese poema fue escrito en el taller, lo recuerdo perfectamente, incluso en la clase. César, por equivocación. El tema de la tecnología. Uno siempre trata de enviar, como te digo yo, no sé, tú le quieres enviar un poema a alguien. No, tienen que, chiquillos, si no, no sé, no, tienes ¿no? que estar con la... Ahí. Okay. El año 2016, César escribe ese poema y, ¿cómo podríamos decir? Por equivocación se lo envía a un youtuber, a un youtuber de España que él admiraba y que hacía música, etcétera. Por ejemplo, él se lo iba a enviar a una amiga, creo. ¿Tú podrías contar la historia? Se lo iba a enviar a una persona, ¿ya? No voy a decir nombres, los nombres no se dicen. Y se me cruzó la conversación de otro personaje que se llamaba Evangel Music. Y esa canción le llegó a él y no alcancé a eliminarla antes de que se enviara el mensaje. Entonces, como no, yo no sabía la cagada que me había mandado. Y pues hasta que diga nomás que se puede hablar. No, es que yo no sé, yo a veces no sé mucho andar. Se mandó una cagadita. Sí, me mandó una cagadita. ¿Ya? Y ese tipo, al par de meses después, subió un video donde le había musicalizado mi letra y nunca me dio algún crédito o algún reconocimiento por eso. No le pidió permiso, nada. Nada. Lo agarró, lo vio, le gustó, pa' adentro. Y ni siquiera le cambió mucho la letra. Le cambió como... ¿Un par de palabras? No, ni siquiera un par de palabras. Le cambió como una palabra en un verso. O sí, dos palabras sobre una bufanda y el Sharingan. Entero patudo, ¿eh? Entero patudo. En resumen, tomó el poema de César, lo plagió, le puso música. Y a la fecha hoy día, bueno, desde España, estamos hablando de un youtuber de España que es relativamente conocido. Más de 2 millones de reproducciones en el canal oficial de él. Internacionalmente. Y bueno, y en otros canales tiene 100.000 reproducciones, 500.000 reproducciones. Tú puedes buscar Amor Guerrero y él obviamente lo ligó como todo este imaginario del anime japonés y todo eso. Naruto. Repollo. Porque, por ejemplo, César escribe mucho desde el videojuego, etcétera. Pero el alcance que yo voy más allá de la anécdota, el alcance es lo que puede tener un poema de los chicos musicalizados. O sea, no es que sean mis estudiantes, pero yo veo aquí una masa crítica y talentosa muy muy resplandeciente, ¿me entiendes o no? Claro. Pero el tema está en cómo legalmente, yo supongo que él estará, no sé si sacando algún provecho de eso, bueno, aparte mediático, un tema económico, de acá a poco podemos hacer en realidad, porque estamos muy lejos. Y las leyes, tío, y las leyes. Y el correo lo perdí. Más sencillo. No puedo recuperarlo. Bueno, el poema va a ser publicado en la antología 2018, pero ¿se tenemos otra antología? Sí, se nos viene la segunda. Oiga, ya todo esto, profesor, ¿faltan alumnos acá, po? Sí, o son integrantes del taller. Somos alrededor, bueno, que es la generación 2017. ¿Quiénes faltan, profesor? Los que faltaron fueron la Renata, Renata Jaime. A ver, falta la Sayen Olaves, la Nayeli. No, la Nayeli. No, la Nayeli está acá al lado mío. ¿La Fabiana está acá? No, ya. La Fabiana Ulloa, el Vicente Quintero. Los Vicentes. Vicente Quintero se fue al sur. Y Vicente Curaqueo, que también, por distintos motivos, no pudo venir más al taller. Es que se fue cambiado. Matías Ruiz, el gran y renombrado escritor. Él fue el que creó el título con el profesor. Lamentablemente. Favoritismo. Y la muy buena escritora de mini historias, de mini cuentos, fue Sofía Aurelia. Saluda a su amigo. ¡Qué amigo! ¿Su amigo? Tenía que tirar un chistecito, lo siento. Es que no sé si mis amigos verán esto. Pero redundando buena cabro. Compañero. Buena cabros del Facebook. Chicos, redundando el tema de Amor Guerrero, escuchemos que lo presenten mismo. Quizá, bueno, la canción se llama Amor Guerrero. Pues eso fue su nombre, tú no le pusiste un Yo no título. Le puse título. Él le puso el nombre. Aunque ¿pero lo sacó dentro del texto? No. ¿Tampoco? Es que él relacionó lo relacionó con los ninjas, con los shinobi, Naruto. Con una saga de Naruto. Guerras. Y todo eso. ¿Entendí algo, pero tú? ¿Naruto y todo eso? ¿Sí? Ah, ya. No canta. ¿Por qué no nos explica a nosotros, buena idea, a los más viejitos, de qué trata eso? Bueno, Naruto es la historia de un niño inadaptado, medio autista. Que tiene una bestia encerrada en su interior, básicamente. Sí. Todos son unos ninjas enteramente locos que hacen jueguitos raros con los dedos, lanzan fuego, agua, pueden crear paredes de tierra. Se van en la bola. Esa es la verdad. Bueno, básicamente el poema del César que escribió era un poema de amor. Y eso lo ocuparon en una pareja de la saga de Naruto, que era Naruto y Hinata. El chip se llama Narujina. Y así que al final terminaron musicalizando un poema de amor hacia una pareja. Por eso la canción, el poema se llama Amor Guerrero. Y lo relacionaron bastante a la película... ¿Qué película? ¿La séptima? Gaiden. No, la relacionaron bastante a la película The Last de Naruto, que fue una de las últimas de la saga de Naruto. Sí, esa se trató mayormente sobre el amor de esos dos. Y eso que Naruto ni la pescaba al inicio, la pescó nomás The Last cuando le salvó el trasero. No entremos a ese tema, César. El nombre y el título. Que... La canción, el poema original no tiene título, pero la canción se llama Amor Guerrero, Naruto y Hinata Rap de Amor, slash, uh-huh. Evangel Music Oficial, no le sigan. Y bueno, supongo que eso es todo y... Mandémosle bardo. Ya, vamos, escuchémosla. Hay que trincharlo. Un día despejado y las flores con colores, el cielo claro contigo olvidando temores. Es fácil ver lo que se siente siempre en tu interior. Deja de expandir el frío de esas sensaciones. La lucha en ti es constante, abre otros días peores. Quiero que te enamores, pero que por mí no llores. En esta aldea puede ser que no amanezcas. Aquí solo sobreviven todos los campeones. Ese sueño inalcanzable que siempre quise tener, la perfección y mi marea en este barco de papel. El sentido de mi vida en el reto de amanecer y verte a mi lado, aunque distante a la vez. Miradas que resbalan cuando una lágrima seca. El Sharingan culpable de que vibre este planeta. El naranja de mi chaqueta, el brillo en tus ojos violetas. La pieza de este puzzle que a mi corazón completa. Eclipsa las orillas de este gran bosque de lobos. Vuelo y me debilito como la carpa de un globo. Robo tu mirada y me quedo tan blanco como el cloro. Es como un Rasengan mezclado con litros de lodo. En esta vida lo más importante eres tú. Cuando el camino está oscuro me iluminará tu luz. Tu luna llena deslumbra la fuerza de mis sentidos. Mi chakra se duplica desde que te he conocido. Un día despejado y las flores con colores, el cielo claro contigo olvidando temores. Es fácil ver lo que se siente siempre en tu interior. Deja de expandir el frío de esas sensaciones. La lucha aquí es constante, abre otros días peores. Quiero que te enamores, pero que por mí no llores. En esta aldea puede ser que no amanezcas. Aquí solo sobreviven todos los campeones. Le diste sentido a mi vida tan torturada. El cariño de los pocos abrazos que me llegaban, las caricias que solo con pensarlas congelaban. El sentido que solo se acercaba cuando soñaba. Sentir tu compañía me hace llenarme del todo. Soy el lobo que en los días sin ti me siento muy solo. Pensarte debilita casi mi sexto sentido. Cruzaría el horizonte si tú estás en el destino, nena. Mares revueltos, distintos tipos de arena. Venas cruzando el cuerpo para darle su condena. Los que intentan separar por siempre la felicidad de dos guerreros cuando se empezaron a mirar. Y sintiendo lo que yo siempre escuchaba, palabras de personas que se enamoraban. Por ti puedo vencer a cualquier obstáculo, despegando a las estrellas de este mundo. Siempre en tu interior, deja de expandir el frío de esas sensaciones. La lucha que es constante abre otros días peores. Quiero que te enamores, pero que por mí no llores. En esta aldea puede ser que no amanezcas. Aquí solo sobreviven todos los campeones. Cuando grande voy a ser sindicato. Aquí estamos con los chiquillos. ¿Se sabía de memoria la letra usted, po? Obviamente, es el suyo, po. Sí, es terrible. Sí, incluso yo, mientras la cantaba, entre comillas, corregía las partes que él modificó. Ah, ok. Incluso lo primero que dice, lo que él agarró de coro, era el primer verso que yo había puesto. ¿Cómo se llama el primer párrafo? ¿Padre? Evangel. Uy, soy terrible para tu madre. Tiene pura cara de malote. Y canta como la reverenda. Wea. Oiga, antes que nos vamos a la escuela, las chiquillas nos van a leer unos textitos. Les preguntaba si habían poeta y narrador. Y ustedes me decían que aquí como que todos le hacen un poco a todo. Sí. ¿Usted es el único poeta? Ah, no, allá. Yo soy poeta 100%. 100%. Nunca he escrito narración. Ella, tú escribiste narración, así que lo poeta 100% se te fue a la punta del cerro. ¿100% poeta? No. Antes. No, ahora escribe narración también. El profe una vez dijo que ya no nos necesitaba a nosotros para este libro. Dijo que necesitaba la pura Isidora. No. ¿Qué se acuerda? ¿Quién se acuerda? Todos. ¿Ha dicho eso sobre un montón de gente? Hubo una vez donde lo dijo con el Matías, hubo una vez que lo dijo con la Lisette. En verdad, hasta ahora no me ha mencionado a mí. Eso es triste. Eso es muy triste. Tampoco a mí. ¿Cómo que a mí? Llevo un año que le digo. Oye, chicos, ¿vamos y le damos algo? luego se queja de que se van del taller. Dos textos, Nayeli Peñalosa. ¿Allá? ¿Quiere partir usted? A usted. Yeah. Isidora Durán es ella. Vamos, aquí está lo marcó el profe, miren. Isidora Durán. Dale, vamos. Yo tengo mis textos. Ahí acerquemos todo. Ahí no va. Ya, ahí no va. Que si no se corta el cable. Vamos. Dale. ¿Qué va a leer? Nos cuenta. Un poema que hice como el año pasado, en esta misma fecha. ¿Ya? Cuando pasaba por un mal momento. Vale, vamos. ¿Cómo se llama? Ironía de tu perfección. Ya. Solo digo, Isidora, trata de leerlo lo más lento que puedas, que sé cómo lees. O acérquese un poquito más fuerte. ¿Te puedo acercar más? Se escucha y acércate. Ahí. Me hace sentir como si estuviera ahogándome. La vida tiene colores, sin embargo veo todo negro. Hiciste que mi mundo se desmoronara. Yo no logro odiarte. Cada segundo que pasa duele más y más temor hay. No recuerdo la última vez que sonreí de verdad. Me hace sentir como una perdedora cuando voy a sentirme bien. Arruinaste mi vida y a ver la mejoraste. No puedo odiarte, pero tampoco puedo amarte. Oh, yeah. Bueno, eso es breve. Sí, sí. Queda bien, más. ¿Y otro más? Son muy sencillas. ¿Cuál? Es que, bueno. Casi nos mataron. No, es que se acercan, no hay que acercar mucho los fonos porque ahí se acopla. Maravilloso. Casi no. Saturación nivel extremo. Ya, silencio chiquillo, por favor. Vamos. Gracias. Cicatrices abiertas. Si quieres piensas en mí, en mi sufrimiento. Mis cicatrices se abren por verte. Me siento solo y no estás a mi lado. Podría morir y ni siquiera te importaría. Mi mundo da vueltas y vueltas y solo puedo pensar en ti. ¿Por qué todo está empezado? Solo hay oscuridad y temor. Quisiera ser humo para desvanecerme y simplemente irme. Ya, vale. Ya pues. Ahora. Es más largo. Es una historia que nació. Cualquiera que elija, que quiera elegir, pues no sé por si. De uno solo. Es una historia que nació a partir de, de una clase que hicimos sobre Hugo Correa. Ya. Le acerco a los dos por si acá. Tiene que ver con los automáticos. Sí. Sentir. El corazón no es el que dibujamos, es un órgano sin sentimientos. Pero esto no es un documental y la historia que estoy por contarles tal vez tenga que ver. Chico, chica, no importa. Su corazón está lleno de amargura, maldad y venganza. Nació sin órganos. Algo le tiene mal. Destrozado. No siente amor ni felicidad. No ha cometido crímenes, supuestamente. Su vida es buena. Su madre se preocupa por su bebé. Su padre trabaja, pero siempre está atento de su salud. No tiene hermanos ni hermanas. Ni hablar de buenos o auténticos amigos. Está enfermo. Aquel malestar es desconocido. No hay cura, causa temor, el de morir de una forma tan cruel como se le ha presagiado en su futuro. Miedo a morir sin haber sentido nada, sin remediar el problema de no tener órganos y seguir viviendo. Miedo a afectar a alguien más con su enfermedad. Va a morir, aunque crea que no siente, sí lo hace. Nota entonces un miedo a algo lógico, con preocupación y tristeza, porque en el fondo es consciente de que está muerto. Gracias. ¿Quién más se atreve a leer? César. ¿Yo? ¿Sí? ¿Pero cuál de todos, po? El de mamá. Elige usted uno, po. ¿Cómo? ¿Quién es el jefe acá? El profe, profe po. Ah, ya. Si él es el que maneja. No le pregunto. Papi, ya, profe, ¿cuál de? No, ¿quién le elige? Ah, ya, elige. Ya lo habíamos acordado. Este es un poema que yo escribí en base a un juego que se llama Tate Tile. Ya. Pero surgió a través de una clase de Thomas Harris, que el profe no... Poeta. Poeta Thomas Harris, que... No. ¿Fue un poema o fue una narración? Fue un cuento. Un cuento que el profe siempre nos hace leer. ¿Te gustó Thomas Harris? Sí, me gustó. Qué bueno. Muy bueno. Yo no soy mucho de leer en todo caso. Vale. Yo no leo nada. Con suerte me leo los libros que dan en el colegio. Ah. Pero en el taller... Yo lo intenté. En el taller si no leen no pueden escribir así. Eso es lo malo. No nos deja escribir si no leemos. Este se llama... Mamá, un cuento te querrá contar. Es hora de las luces apagar. Antes de que su visita cumpla, a sus bebés quiere encontrar para hacerlos dormir. En víspera navideña, en tus regalos inspeccionará. Pelea, escapa, por toda tu casa te buscará. Miedo te generará, es hora de jugar el escondite. Es de mamá turno de buscar. Sus rojos ojos en la oscuridad brillando siempre te observarán. A todos los niños estos juguetes infartos causarán. Cascabeles sonarán, no estás solo, ella siempre a tu lado estará. Puntiagudos dientes en tu carne penetrarán. Todo por la oscuridad querer jugar. Esta Navidad, tus regalos ella se llevará. Pesadilla en tu casa persiguiéndote estará. Así que es mejor fingir dormido estar, porque mamá, un cuento, te quiere contar. ¿Eso es el nuevecito o lo tiene hace tiempo? Pues, como unas 2-3 semanas. Ah, está recién ahí. Está recién salido. Eso significa que aún ¿Puede corregir algunas cositas? No, sí, de hecho yo se lo mandé editado al profe con un par de sinónimos corregido ahí en medio. Muy bien. Solo te falta escribirlo en verso. Póngase, lee algo. Dime cuándo yo he escrito en verso. Rayos. Ay, mis textos son súper largos. Supongo que bueno, pero un tocito. Mientras eligen algo. Leo el prólogo. ¿Qué quiere, profe? Diga. No, quería intervenir. Diga, habla ahí nomás. Lo que tiene esta generación de positivo es que han rescatado y han tomado mucho de los escritores chilenos actuales y bueno, y no tan actuales. La poesía contemporánea. La poesía y la narrativa contemporánea. Por eso te nombramos aquí a Hugo Correa, a Thomas Harris, a Oscar Hahn. Seguramente, bueno, voy a llevar también algunos de tus textos para que los veamos en clase. Bien. Un honor, pues. Kenji Robert. Hemos no, visto... espero dice que no. ¿Ah? Que no leí. Que no llevamos. Pero, soy mala onda, pero. No hemos caído en el clásico. Me cayó bueno, bien igual usted. Partimos leyendo con Lovecraft, partimos leyendo a Poe, pero hemos ido explorando otras cosas y los chicos de por sí también han ido escribiendo otras cosas. Entonces, hay mucha influencia como de la literatura chilena actual también. Oiga, profe, ¿y usted le ha contado sobre la experiencia suya del taller de literatura y rock? ¿Lo saben los chiquillos? No. Pocos no. Saben de eso. No, pero ¿usted cuándo no ha contado algo? Pregúntenle, sí. ¿Qué onda ahí el proyecto? No, está interesante, yo creo que también les podría servir. Sí, bueno, fundacionlecturanoma.com, ahí tienen que ver todo. Ay, oh, qué pesa. Estamos con el taller del colegio, no estamos con lectura, no. No quiere que me ponga... Pero después cuando termine el programa, pregúntele. Sí, obvio. No quiere que me ponga caníbal, ¿verdad? Ya, Lía, vamos. Ya. Yeah. Yo voy a leer el prólogo de mi texto Manos Rojas, que en verdad está dedicado a mi prima, que murió en 2017 a principios. ¿Cómo se llamaba su prima? Chantel. Aparece en el libro, aparece aquí su nombre en verdad, si usted quisiera leer el texto completo. Pero en sí... lo basé en ella más que nada y era un sentimiento que me dio en esos momentos. Ya, Manos Rojas, prólogo. Fue un día en un lugar que existía y no existía, donde un grupo de dioses conversaban, el momento en que todo pasó. Entonces sus caras se llenaron de miedo. Era él. Sus manos estaban rojas, manchadas con sangre, y su cara mostraba su furia. Con cada paso que daba hacia adelante, ellos daban uno hacia atrás. Todos temblaron al escuchar sus palabras, secas y penetrantes. Palabras de venganza. Ustedes me rompieron el alma y me robaron mi luz, así que ahora yo los destruiré junto a todo lo que aman. Horrorizados, corrieron hacia el gris de la inexistencia existente, sabiendo que eso no cambiaría sus destinos. Con sus manos rojas, los tomó a todos, uno por uno, e hizo que sufrieran a destajo. Pero cuando llegó al último, vio que en verdad no se trataba de un dios, sino de una diosa. Sin embargo, la miró detenidamente a los ojos, los que estaban llenos de lágrimas, igual que los suyos. Y aunque fue un momento corto, y en ella él consiguió mover sus labios, el gris cubrió sus palabras. No fue importante, como ella creyó entender y no le respondió. Esto porque no recibió dichosamente su respuesta, pero de todas formas le sirvió. Así que puso las manos en sus hombros, y en la mitad de un segundo la partió por la mitad. Al terminar, miró sus manos rojas, y dio un grito de furia con dolor hacia ese gris, el color de este mundo inexistente existente en el cual permanecía parado. ¿Sabes que este libro tiene un montón de género? Bueno, tiene mis cuentos y poemas. Y Elías, él escribió también, quería destacar otro texto de él, bien importante ahí, él escribió un fanfiction de Julio Cortázar, De La Casa Tomada. Ah, perfecto. La continuación de La Casa, si no han leído el cuento, tiene que ver primero Casa Tomada y después leer el texto de Elías. Y es un muy buen texto. Más allá de cómo él explora los personajes y todo el tema, es un muy buen texto. ¿Y todavía habla su lengua natal? Sí. A ver, diga algo. Hello, I'm Elias Hildebrand. To anyone listening to this radio station, well, I hope you enjoy it. Ah, me quedó clarísimo. Yes. ¿Qué dijo? Dije, para cualquiera que hable inglés y esté escuchando esta radio, espero que lo disfruten. Muy bien. ¿Y falta un tiempo? Mis textos son muy largos, no sé si el profesor... ¿O después cómo? No, o vamos a un o vamos a la canción primero. La canción, ¿sí? Yo ya. La canción primero. ¿Quién la presenta la canción que viene? Yo presento la canción de Pink Floyd, Hey tema. You. ¿Por qué la pidió? Esta canción, no exactamente me identifico con ella, pero me gusta, es muy relajante, es muy calmado. Demuestra como que tú estás trayendo las como la piedra para construir la muralla, para bloquear a todos, como viene del álbum La Muralla en sí. Es como están diciendo la construcción de la muralla. No los ayudes a construir la muralla, no los ayudes a traer las piedras. Y me encanta eso, me encanta como solo escuchar las palabras, lo relajante que es, como que no se entiende y no se sabe de lo que se trata en sí. Solo locura, y me encanta. Ya, pues vamos entonces con Pink Floyd. Ya. Yeah. We'll be right back. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Este es un fragmento del texto llamado La Noche y empieza así. Una parte del fragmento. Era tarde, más tarde de lo normal, y ella lo sabía. No reconocía aquel lugar, aunque ya había estado ahí innumerables veces. Se encontraba vagando, desnuda, por entre los árboles de un asqueroso pantano, intentando conservar el calor de sus manos. Susurraba el único nombre que le quedaba, Uxia. Le soltó a la brisa, y la neblina se tragó sus palabras. El frío aumentó y supo perfectamente lo que vendría. Se sentía agotada, no estaba dispuesta a correr, ya se había hartado de huir. De entre las aguas purulentas se deslizó un cuerpo flotante, azul, manchado y con sanguijuelas colgándole de cada ojo. Succionando sus memorias, mientras éste gritaba en una inmensa agonía, de la cual jamás se libraría. Vosotros sois mortales, te comprendo, compañera. Grita y sumérgete en este terror. Este es el día del cual no tienes escapatoria, pues ya solo te quedan suspiros. Su carne comenzó a burbujear en un olor repugnante, parecido al plástico quemado. Aquellas burbujas reventaron en materia amarilla y grumosa, inyectada en gusanos blancos, que se retorcían en aquel ácido. Se estaba cayendo a pedazos, disolviéndose en el agua, cambiando su color a un verde por un morado opaco. Finalmente sus brazos cayeron dejando la forma de aquella bestia luciferina, totalmente distinta a lo anterior, menos inofensiva y el doble de intimidante. Cuernos negros emanantes de almas que proliferaban sus nombres con la esperanza de ser desencantados. Habían perdido el juego, ya habían muerto hace mucho. El miedo no la congeló, la impulsó, le dio fuerza para mover sus piernas y escapó. Un terrible aullido despertó a las criaturas del pantano. Ahora estaban vivos, nuevamente la estaban buscando. El pudiente cuerpo anónimo tenía razón. En varios de sus augurios Michelle lo sabía, estaba cansada, cansada de tener el tormento de vivir con aquellas pesadillas. Bien podría ser mayor la agonía y el miedo que ella sentía en ese momento, comparado a las almas del espectro. La valentía ya no era persistente, era ciega, pensó, sentada en las penumbras, intentando ocultarse. Si aquella existencia valía la pena, y la conclusión fue bastante certera, no lo valía. Su último suspiro yació asesinado, y no tenía fuerzas para seguir intentándolo. Se rindió, se entregó a las fauces del ser, y éste a su vez extendió sus manos, la besó con lentitud y la tragó. El corazón de ella no volvió a latir, y en su cama solo quedó el recuerdo del terror de la joven. Tal vez ya podía descansar, tal vez y solo tal vez ya podía dormir. Nadie jamás supo de sus sueños, y ningún ser supo aquella oscura noche. Los ojos de Michelle se cerraron para no volverse a abrir jamás. Bien. Oye, chiquillo, gracias. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué esperan ustedes hacia el futuro con estos ejercicios de hacer de talleres literarios? ¿Quieren publicar algún libro? ¿Cuál es el sueño que tienen? Pues yo planeo publicar un libro. Acérquese ahí el micrófono nomás, Ailia. Sí. Pues yo sí pretendo publicar un libro. Planeo seguir escribiendo hasta que en verdad yo considere que pueda publicar. Y es bien simple así. ¿Pero usted cree que alguien le diga que puede publicar o según lo que usted va avanzando, una autocrítica? Autocrítica y que me critiquen, porque hasta ahora me ha estado viendo bastante bien y quiero que continúe así. Y voy a llegar hasta el punto que hasta supere al mejor de nuestro taller. ¡Muy bien! ¿Quién más? Yo lo único que quiero en el taller es tratar de mejorar mi escritura en la poesía. Porque yo no soy capaz de escribir en verso. En verso. ¿Tú sabes qué tiene que hacer? Lea. No se ponga como el pro. ¡No, pero si es verdad! Tiene que leer, pues cómo no... Sí, eso. Bueno, el año pasado estuvimos en la SET con David Evia, con el poeta Evia. Y David los aconsejó a los chiquillos, les dijo, o sea, el tema de la belleza y el manejo del lenguaje pasa netamente por la cultura lectora. O sea, un buen literato tiene que leer. A pesar que yo he conocido escritores que leen, escritores puntuales, uh-huh, autores puntuales, pero leen. Entonces, ¿leen? Los muchachos, un requisito que yo siempre les exijo a ellos antes de escribir es la lectura. Eso es importante. ¿Y Nayeli? ¿Qué espera? Escribir. Así es, que es ahí, pues si nadie muerde, pues. La Nayeli no es mucho de hablar. Ya, no aprendas nada. Nada, ya. La Nayeli, es interesante el trabajo de ella. Ya, eso, cuente, profe. Porque ella va creando sobre la marcha. De hecho, ella ya tiene un proyecto, porque vamos por la segunda antología ya. Va a ser una antología de narrativa y algunos poemas. ¿Tiene nombre ya? No. Pero va. ¿Pero ahora lo van a elegir entre todos? ¿Qué cosa? El nombre. Es que hay una comisión. Esperamos. No, hay una comisión. No. Hay una comisión. Hay una comisión dentro del taller. No, pero va en la línea. Va en la línea. ¿Tengo cara de Matías? Sí. Va en la línea exploratoria un poco de la narrativa y la poesía, pero en los géneros, claro, de misterio, fantasía, terror y lo insólito, podríamos decir. Perfecto. Como para seguir continuando una línea. Bueno, y la idea es seguir explorando, o sea, desde aquí en adelante. Es una constante exploración con el taller, pero a mí me gustan los textos de Nayeli, porque Nayeli va creando sobre la marcha y todas las clases va agregando cosas nuevas y su texto finalmente se va potenciando. Es un proceso creativo puntual. Sí, y ella va leyendo, por ejemplo, no sé, puede tener prólogo a esta clase, la siguiente clase puede tener el primer capítulo, y ahí entre todos también vamos haciendo un trabajo colectivo de crítica colectiva. Incentivamos la narrativa del otro. Claro, se incentiva bajo un buen punto la crítica del otro. Pero a mí, mira, son todos trabajos bien particulares e interesantes. Isidora también, ella tiene muchos textos escritos también, fuera incluso del taller. Hay una variación en los textos, claro, que lo hace interesante. Claro. Pero el libro, claro, de por sí es una, podríamos decir, una diversidad. Es una diversidad de textos, pero todo enfocado en este caso, en este primer tomo de la literatura fantástica. ¿Hoy cómo se financiaron? ¿Se rajó el colegio, puso plata o ustedes tuvieron que hacer completar? No. El colegio fue el que, la gestión fue de nosotros. Yo siempre hablo del equipo, porque aquí trabajamos en equipo de personas, no trabajó nadie solo en esto. Ya. Pero el colegio fue el que financió los recursos. Porque está bonita la edición. Para el libro, sí. Sí, fue con la editorial Libros Puntos del Cardinal, que hicieron un muy, muy buen trabajo ellos. Que es la misma edición Filacteria, donde está Rodrigo Peralta y Catalina Martín. Ah, perfecto. Y no, es muy profesional. Bueno, la edición del texto sí, la hizo Matías Ruiz, Elías Gildebrandillo. Que es como la revisión y la corrección de todo el tema y como en el fondo el armado del texto completo. Profe, ¿para cuándo cree que va a estar el otro trabajo? Debería estar saliendo, ahora a fin de año. Yo creo que en diciembre va a ser lanzado ya la segunda. Ahí me avisa, po. Sí, ¿no? Porque hagamos algo con los chiquillos. Está confirmado ya, por el colegio, la publicación del segundo libro. Así que eso. Qué bueno. ¿Qué más quieren aportar antes que nos vamos? No sé, a mí sinceramente. Profesor, ¿usted quiere preguntar, hablar, contarnos algo más? No, yo insisto, le tengo mucha fe. Se critican mucho las generaciones actuales. Yo creo que estos muchachos tienen pero talento. Pero son malas costumbres esas, profe. No, sí, eso siempre está. Mira, yo cuando tenía 15 años también nos criticaban a los de los años 90, a los del año 2000, etcétera. Pero esta generación tiene mucho que decir. Hay harto material, y es más, mira, lo malo es que han matado de repente el talento de los muchachos con las clases de lenguaje tradicional. Yo siempre lo digo, ¿ya? No estoy generalizando, sé que estoy haciendo tal vez un juicio muy generalizado, pero hay que sacar lo mejor de ellos, hay que explorar, hay que buscar. Nosotros como colegio igual siempre hay formas de trabajar. Entonces ahí está en buscar y sacar lo mejor de ellos. Y es ahí donde, para eso los chicos tienen que motivarse. Y tú teniendo un grupo motivado puedes conseguir muchas cosas. Y no es necesario andar chicoteándole, chicos, para que no aquí ni siquiera hay chicoteo. Aquí los chicos llegan con texto y tienen más texto y nos falta hasta tiempo para trabajar, la verdad. Ese es el tema. ¿Quiere decir algo? Yo creo que más que nada los textos surgieron de lo que nosotros nos podíamos decir abiertamente a otras personas. Es decir, era más que nada la voz que nosotros teníamos oculta, que la gran mayoría, por ejemplo, hablaba desde su sentir, desde situaciones que les pasaron. Muchas veces llegábamos con ideas ya escritas en los cuadernos que llegábamos a practicar, a mejorar a las clases, o simplemente el profe nos ponía hechos anecdóticos. Por ejemplo, teníamos el tema de, ¿cómo se llama el de Hugo Correa? El autómata, que muchos pusieron de su intención de sentirse como presionado a ser de una forma de la sociedad. Muchas veces ocupamos la crítica social sin darnos cuenta, o incluso podemos llegar a poner cosas cotidianas que podemos llegar a distorsionarlas y hacer grandes textos con eso. Por lo menos yo he visto bastante de eso, de las niñas más jóvenes. Es increíble ver cómo los más jóvenes pueden llegar a criticar y a ver una sociedad de una forma tan madura y realista a sus ojos. Eso yo creo que es como una de las cosas que más se trabaja en el taller y por lo tanto una de las que más nos incentiva el profe y se agradece bastante. ¡Mira, profe, le dijeron algo lindo! Sí. ¡Mira, profe! Me acusaron de censura. Igual me censuraron, pero ya. No. Aclarar el tema de la censura. No es censura. Lo que pasa es que en el colegio tenemos una línea editorial. Y hay que seguir esa línea editorial. Y hay que respetarla, porque si no, el profe después lo pueden... Es el tema. Entonces hay que seguir bajo un parámetro. ¿O quieren que el profe quede sin trabajo? No, sí lo queremos, el profe. No. A pesar de todo, se nos quieres. Oye, ¿ya? ¿Y qué más, profe? Yo creo que eso es grande. Lo otro sería que cada uno se despida, que diga cosas a las otras personas que no están oyendo al otro lado. Saluda a la mamá, al papá. Ya, ¿quién parte? Ella. Ya, ella, ahora sí creo que ha hablado menos. Ya. Espérame. Ahora. Saluda a tu papá que está aquí al lado. Saluda al papá que está al lado. ¿El papá? Hola. ¿Eh? Ay, por... Hola, papá. Hola, papi. Estoy en la radio. Ya, mande salud. Dale, por ella. ¿No? No, no tiene nada. ¿No quiere decir nada? ¡Saluda a tu curso! Recuerda, los que están oyendo esto no pueden ver tus manos. ¿Al pololo? Ya. Ah, perdón. ¿Cuál? Hola, polola. ¿Qué? ¿Hay que ser abiertos de mente? No he dicho nada. Me cayó súper bien. ¿Ya, nada? No. Ya, usted, póngale. No tengo mucho que decir. Solo muchas gracias por recibirnos acá. Ya, güey. Los que nos estén escuchando, muchas gracias por de haberse tomado el tiempo de escuchar, de tenernos paciencia, de aceptar. No, así está bien. Se me ¿cómo así? De aceptar un par de incoherencias dichas aparte. Entre comillas. Por mi persona. ¿Y la polola? ¿Qué salud. Polola? Ojalá. No sé, pues le pregunto. Yo me voy a morir solo. Ah, ella no te ama. Un perro. Ya, usted. Y 20 pesos. Ah, para acá. Yo termino. Dale, dale. No, si no quiere, no. No, que no sé. Un saludo a toda esa gente que me jugaba sin conocerme y que ahora tengo el libro y ella no tiene ningún libro. Ah. Muy bien. Así se hace, así se dice. Ya, usted. Papá. Dile, con dos micrófonos ya. Un saludo a todos los que nos están oyendo, que son amantes de la literatura, que han tenido el placer de leer alguno de nuestros textos o que se tomaron el tiempo de escucharnos y que les gustaron. Muchas gracias por tenernos esa... Muchas gracias por escucharnos más que nada y un saludo a mi familia, que me apoyó mucho en esto. Y eso. ¡Bien! Ya, Elia. Pues yo me despido. Fue un placer venir. ¿Le gustó? Hoy día. A mí me encantó. Qué bueno. Me siento muy en casa. Después, cuando tengan el otro libro, ahí me avisan. Po. Ahí me avisan. Sí, completamente. Espero o que. Olvídeme al colegio para conocerlo. Espero al pleno ser algún día, tal vez. Pues la próxima vez que venga a hablarles al público así, voy a ganar el Nobel. No, ni. Tengo competencia, así que. Tengo competencia fuerte. Que se cree el cuento, ese es lo importante. Está bien, pues claro. Ese es el tema. Si no se lo cree el Elías, ¿quién se lo va a creer? Bueno, el libro pueden pedirla, mira, son 100 copias, como te digo yo, hasta en la Biblioteca Nacional, pero igual lo pueden ubicar por las redes sociales. A mí o a alguno de los chicos, Lea Gil, o a Marcelo, sí, nos hace el contacto y le enviamos la versión electrónica. ¿Y este me lo van a dejar a mí? Sí, ese va a quedar. Ah, ya, me tienen que hacer dedicatoria a todo. Ese va a quedar de regalo. Sí. Y eso. En la página de Lectura Nómada vamos a estar publicando una reseña del libro, la visita a la radio y otras cosas más que también. Perfecto. Lectura Nómada, sí, tú sabes que es un trabajo que hago aparte. Llego a mi casa y subo el link y ahí te lo mando a ti para que vamos difundiendo. Sí. Así que, y oiga, Elia, diga otra cosa en su lengua. Pues, se despía. Well, goodbye to everyone hearing this. It was a great pleasure. I'm going to say goodbye now. My name is Elias Hildebrand. It was a pleasure. And thanks to everyone listening to this. Thanks for having the patience. Thank you. I'll see you. ¿Qué dijo? Yo dije que chao, que le había pasado bien. Primero que todo dije gracias por tenernos paciencia, como dijo el César. Fue un gran placer estar aquí. Elias Hildebrand soy yo, para que sepan de nuevo, no se les olvide. Y gracias a mi familia, a mi papá más que todo, porque él me ayudó mucho en esto. ¿Cómo se llama su papá? Kevin. Ya pues, saludos. Kevin Hildebrand me ayudó mucho para esto, en verdad. Él fue el que me apoyó más que nada en todo esto de los textos. Él dijo, si te gusta escribir, escribe. Así que yo lo hice. Y él me ha apoyado desde el principio. Y en verdad me ha ayudado. Ya, un aplauso para el papá. Así tenés que hacer con los papás. Y profe, nos vamos con la última canción, pues, esa es la 4, mira, la casa de las navajas. Sí, bueno, él es, él es un conocido del taller porque nos vino a dar una charla el año pasado. Lindania. Kenji Robert lanzó su poemario hace poquito, el Lindano. Ah, pero yo lo conocí en el taller. Sí, sí, sí, sí, en el mes de febrero lanzó Lindano y bueno, él tiene aparte su proyecto en música y su texto es bien poético, se llama La Casa de las Navajas. Ya, pues yo me despido, amigo y amiga, hasta la próxima semana con unos invitados tan interesantes como los chiquillos acá. Así que chao, ya cabros, despídense, chao. ¡Chao! ¿Cómo dejarnos sordos? Ha finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras chuchetas desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos. Radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.